Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. A ver, jóvenes, a ver, silencio. Aquí el único que habla soy yo. Me hacen silencio. Atrévete a decir lo que sientes. SOS Estudiantil. Sonríe. SOS Estudiantil. Aprende. SOS Estudiantil. Siente. SOS Estudiantil. Comparte. SOS Estudiantil. Sueña. SOS Estudiantil. Un espacio ganado al silencio. Hola, bienvenidos al SOS Estudiantil. Hoy estaremos con los chicos de Quinta Pilar. Recuerda que el SOS Estudiantil es un espacio ganado al silencio creado por nosotros los jóvenes aquí en los medios de comunicación, radio, televisión, impresos y web. Mi nombre es Cintia Domínguez. Les recordamos que los objetivos del SOS Estudiantil son el trabajo en equipo, liderazgo y el emprendimiento. Yo soy Michelle Molina. Bueno, y también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como SOS Estudiantil. Y si quieres repetirte alguno de nuestros videos, que también estamos en televisión, puedes hacerlo en nuestro canal de YouTube. Estamos como SOS Estudiantil. Busca nuestro canal y dale like. Mi nombre es Dani Palacios. Así es, y también pueden ver nuestro programa de televisión los días jueves a las 4 y media de la tarde por el canal 42, canal de la Asamblea Nacional, los días sábados y los días martes a las 5 de la tarde. Así que empezamos con nuestro programa, el SOS Estudiantil. Bueno, chicos, y empezamos con nuestro programa, y como lo prometido es deuda, les dijimos que íbamos a estar con los chicos de Quinta Pilar. Muy bien. Bueno, estamos aquí con Roberto y con Andrea. Ellos nos van a hablar acerca de un poquito de lo que es Quinta Pilar. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias, chicas, a la invitación a este programa. En realidad, nosotros, para nosotros siempre es un gran placer venir a estos medios de comunicación para contarle a la gente qué es lo que nosotros hacemos y cuál es la necesidad de hacer, de comunicar ciencia. Nosotros somos Quinto Pilar, somos una sociedad de divulgación científica, somos un grupo de profesionales, estudiantes y aficionados a la divulgación de las ciencias. Prácticamente lo que nosotros hacemos es transmitir el conocimiento científico, tal vez desde palabras técnicas a palabras un poco más accesibles para la gente, para que pueda entender más sobre ciencia y también involucrarse más con esos conocimientos. O sea, le hacen más entendible la ciencia y mucho más atraíble, por así decirlo. Atractivo. Atractible, soy genio. Y si no, de todas formas también lo que nosotros hacemos es volverle también más entretenida a la ciencia, que justamente es lo que nosotros pensamos que le hace falta, como que a la ciencia en general, para poder atraer más gente a ella y para poder interesar. ¿Y cómo hacen esto? ¿Cómo hacen que la ciencia sea más atractiva, más divertida? Porque para mí la ciencia es súper técnica, entonces no sé cómo podrían hacerlo. Explícame un poco esto. Claro, por ejemplo, este de aquí es un mito en realidad, porque prácticamente lo que nosotros tenemos en la cabeza es que la ciencia está destinada, por ejemplo, a ser transmitida en universidades, tal vez está en bibliotecas, enclaustrada, pero nosotros lo que hacemos es transmitirla por diferentes medios, por medios audiovisuales, por redes sociales, por talleres y por diferentes medios o con diferentes técnicas para poder transmitir este conocimiento de una forma más humana, digámoslo así. Y esa, más o menos, lo que ustedes buscan es de alguna forma también quitarle lo serio, es decir, quitar, digamos, ese estigma de que toda la ciencia solo es en las universidades o en conferencias formales, pero si ustedes quieren hacerlo como que en charlas que sean más dinámicas, más informales, yo que sé, comiendo algo, tomando café, cosas así. Bueno, y tal vez para nuestros queridos radioescuchas, les podemos mencionar que pueden buscar a Quinta Pilar también en la web. Por ejemplo, ahorita me encuentro leyendo su blog que dice Quinta Pilar, Sociedad de Divulgación de la Ciencia. Algo menciona aquí del Campus Party, ¿me podrían comentar acerca de eso? Se ve súper interesante. Sí, de hecho, hemos participado ya 2 años en Campus Party. El primer Campus Party nosotros hicimos la cobertura del evento a través de redes sociales. Esto fue una experiencia súper chévere porque pudimos vincularnos con otras organizaciones que están relacionadas con la tecnología e incluso conocer a algunos de los conferencistas. Fue una experiencia bastante chévere y bueno, comenzamos como que a socializar un poco más con este tipo de personas que les encanta la tecnología, con los geeks, con los programadores, etcétera. Entonces, de hecho, el último evento de Campus Party, que fue el año pasado, también participamos como conferencistas y fuimos también la comunidad insignia de Campus Party. Bueno, un poco más para que la gente sepa de qué se trata Campus Party. Es un evento en el que se reúne mucha gente que, bueno, tiene interés bastante en la tecnología, en el desarrollo de nuevos programas. Por ejemplo, también hay algunos gamers, que son las personas que les encanta jugar juegos de video, como nosotros. Todos somos gamers aquí. ¿En serio? ¡Qué bien! Claro, una experiencia full importante en el Campus Party y que a mí me dio mucha risa, la verdad, fue que estuve comentando con un programador. Entonces, para él, en la vida, solo uno puede ser dos cosas en la vida. O es programador o es gamer. Nada más. Todo eso es súper interesante. Claro, y algo que ustedes más o menos nos contaban alguna vez, es que la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, ¿no? Eso responden en ustedes, chicos de Quinto Pilar, es decir, ustedes no son, digamos, profesionales en el ámbito de la ciencia, sino que ustedes tienen otras tipo de aficiones, ya que sé, como habéis dicho alguna vez, abogados y cosas así. Claro. Pero que les interesa la ciencia. Sí, si nos podrían comentar igual algo sobre ustedes, sobre Roberto y sobre Andrea. Ya, bueno, en mi caso yo soy ingeniero de alimentos. Tengo, ¿qué te puedo decir? En realidad tengo muchos intereses en la vida. Me gustan por una parte los alimentos, me gusta desarrollar yo mismo mis propios alimentos, digámoslo así. He hecho, por ejemplo, cerveza artesanal, vino artesanal. Ay, qué chévere. Mermelada. Ajá, entonces me gusta mucho esto, me encanta también la ciencia porque le veo como la forma en la que tú ves el mundo, ¿no? Normalmente, por ejemplo, tú abres los ojos, ves tu habitación, amanece y esto pasa como que una actividad repetitiva todos los días. Pero lo que no te das cuenta es toda la ciencia que hay detrás de eso. Cuando tú entiendes, por ejemplo, cómo funciona un amanecer o por qué ves, cómo funcionan tus ojos, por ejemplo, para percibir el mundo, tienes una visión o una perspectiva del mundo más allá. Y es, creo que en mi caso, yo la percibo mucho más maravillosa que simplemente despertarme todos los días. ¿Te puedo decir eso en general, Andrea? Bueno, yo inicialmente estaba estudiando odontología, pero estoy pensando en salir y buscar mi camino, porque me parece que estas ciencias, por ejemplo, las médicas, que son como que exactas, es como que no te preguntas nada. Entonces me gusta una ciencia como más social, que sembrar en los jóvenes la semilla del conocimiento, por ejemplo. ¿Como cuál te llama la atención? Por ejemplo, ahorita me encanta ponte comunicación social, porque me estoy vinculando con esto. Pero de ahí me gustan full cosas, la verdad. Me encantaría ponte biología o cuidar pandas en Asia, no. Pero bueno, me encantan full cosas así, pero estoy como que ahorita buscando mi camino. Claro, pero en el ámbito de la comunicación, por ejemplo, yo que estoy siguiendo, según había visto la malla curricular, si sigo todavía comunicación en octavo semestre, hay una materia que se llama comunicación científica. Entonces es full chévere, o sea, es como que la gente piensa que porque seguimos comunicación no tenemos nada que ver con la ciencia, pero en verdad claro, son ciencias en sí que se combinan entre sí para poder llegar más conocimiento. Claro, porque comunicación social, psicología, que es lo que yo sigo, y algunas son ciencias humanas, pero no por ser ciencias humanas dejan de ser ciencias. Exacto. Algo con lo que tú dijiste antes, Michelle, me pareció súper chévere lo que dijiste, porque en realidad no todas las personas que forman parte de Quinto Pilar tienen una formación científica, digámoslo así. Sí tenemos, por ejemplo, biólogos, médicos, personas que estudian neurociencias, por ejemplo, pero también tenemos mucha gente aficionada a otras ciencias, como por ejemplo la astronomía, incluso el desarrollo de tecnología. Ay, y vienen desde otras carreras. Por ejemplo, algunos son abogados, otros son fisioterapeutas. O sea, somos un grupo de gente apasionada por la ciencia. Y una pregunta, si alguna persona se interesara en formar parte de Quinto Pilar, ¿pueden hacerlo? Claro, de hecho nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Estamos nosotros en Facebook como Quinto Pilar, también en Twitter, nos pueden escribir como @Quinto Pilar y ahí estamos. También tenemos una página web que es www.quintopilar.com. Uh-huh. Y nos pueden escribir, y de hecho nosotros hacemos como que reuniones medio seguidas para poder vincular a nuevas personas, sobre todo si están interesadas en participar en nuestros proyectos. Y un ejemplo de una reunión que ustedes hagan, ¿cómo es más o menos el ambiente que hacen? En una reunión, por ejemplo, para vincular a nuevos miembros, solemos hacerla en un café. Entonces nos tomamos un café, algunas personas también se toman una cerveza, discutimos sobre ciencia, discutimos sobre sus aficiones y vemos cómo podemos vincularles en el grupo. Claro, chévere, chicos, pues bueno, ya saben todos nuestros radioescuchas que pueden comunicarse con ellos a través de las redes sociales. Y ahora nos vamos con una canción que es de Maroon 5 y se llama Animals. ¿Está bien dicho Animals? Y así que ya regresamos con más de Quinto Pilar. Quédense con nosotros. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals most. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals. SOS Estudiantil. Liderazgo juvenil. Pues volvemos con nuestro programa El SOS Estudiantil, seguimos con los chicos de Quinto Pilar. Y pues algo interesante que habíamos leído precisamente también en una página de ellos es que, por ejemplo, los temas que ustedes hacen, las charlas que ustedes hacen, tienen temáticas que son bastante interesantes y que llaman la atención. Por ejemplo, estaba leyendo algunos títulos como, por ejemplo, dice La biología del romance o ¿Quién diseñó al diseñador? Entonces como que son temas que te atraen full atención. También, por ejemplo, está este de que dice Próxima estación, Novaterra. Entonces son temas que te llaman bastante la atención y quisiera que nos comenten un poco ustedes mientras se toman fotos, ¿cómo hacen para elegir estos temas? Estamos tomando fotos para el Face. ¡Selfie! Bueno, yo creo que lo importante de la ciencia es buscarle un punto en el que la gente se interese, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno cuando se enamora siente mariposas en el estómago, por ejemplo. ¡Cocodrilos! Y estos fenómenos son full explicables por la ciencia. Entonces, mostrar la ciencia desde este punto de vista al público es full interesante porque causa, no sé si decirlo polémica, pero es como que uno dice esto, otro dice este otro. Entonces, buscar el punto de interés del público a través de estos temas. Es como que te puedes interesar más. Exacto. Entonces, lo más chévere de estas conferencias es que lo hacíamos en un bar-restaurante, en el bar flamenco. Y aquí sí la gente podía tomarse una biela, escuchar la charla y pasar un momento súper chévere. Entonces, vas, pasas un momento chévere y sabes de ciencia. Tengo una preguntita. Estaba leyendo que ustedes tienen una revista digital de divulgación que se llama Antorcha Verde. ¿Puedes hablarnos un poco más de esto, please? Claro. Sacamos 8 ediciones de esta revista de divulgación científica que se llamaba Antorcha Verde. En este momento, bueno, está un poquito parada, pero la idea es retomarle para poder sacar más publicaciones. Era súper chévere este proyecto porque, por ejemplo, varios científicos de algunas universidades escribían para nosotros artículos de divulgación científica en la que se daba a conocer ciertos aspectos de su carrera, digámoslo así. Por ejemplo, un físico de la San Francisco nos ayudó con un artículo sobre ondas expansivas, sobre ondas gravitacionales en el universo. Ajá, entonces era súper chévere. También, por ejemplo, hicimos algunas vinculaciones con algunas organizaciones para poder sacar su publicidad ahí y a cambio teníamos como que algunos beneficios con esas organizaciones. O sea, ¿y qué tal? O sea, ¿qué tan buenas son, digamos, esas aperturas? Es decir, los profesionales y las organizaciones, digamos, ¿cómo ustedes se acercan a ellos? O sea, ¿les dicen, saben qué? Vamos a hacer una charla, ¿quieren apoyarnos? ¿O cómo es más o menos ese proceso? Ya, la parte de vinculación es bien complicada porque no todas las personas o no todas las organizaciones tienen esta sensación de que la ciencia es valiosa, por lo menos para su línea de acción. Pero, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es analizar bajo qué punto podemos hacerle interesante la ciencia para esa organización y tratar de vincular un trabajo en conjunto. Por ejemplo, en el caso de este Cerveciencia, que es de este evento de divulgación científica en el que hablamos sobre temas de ciencia, pero en un ambiente informal, en un bar, en un café bar. Entonces, la idea es que, por ejemplo, nosotros ofrecemos algo diferente, que es este tema, es esto de hablar abiertamente sobre un tema sobre ciencia y llamar a la gente para que se tome una cerveza y que discuta sobre todo, porque no es algo únicamente de una sola vía, algo que nosotros hacemos tal vez una conferencia y que la gente escucha, sino que durante la conferencia la gente puede participar, discutir y opinar. Claro, igual me gustaría que me comenten acerca de que ustedes realizan coberturas de eventos de divulgación. ¿De qué tipo de eventos? Sabemos que su índole es de ciencia y de la divulgación de temas científicos, pero si bien en el país muchas veces no se dan o personalmente no conozco de eso, ¿a qué eventos más ustedes asisten, por ejemplo, a cubrir? Bueno, claro, es difícil en el Ecuador tener esta difusión de eventos, ¿no? Porque por lo general uno no es que ve así en el comercio tal cosa, pero sí. De los que nos llegamos a enterar, tratamos de cubrir la mayor parte. Por ejemplo, recién hubo la primera cirugía robótica, por ejemplo, algo así en el Carlos Andrade Marín. Ese evento hubiera sido full interesante cubrir. Claro. Pero entonces como que es un campo full amplio, entonces tratamos de ir a la mayor cantidad de eventos que nos sea posible, de ciencia, de tecnología, y no necesariamente solo de eso, sino todo relacionado al que uno se pregunte las cosas. Claro. O sea, eventos que nos hagan preguntarnos y saber más del mundo en general. Claro. Y cuéntame un poquito más acerca de las veladas astronómicas. Ah, esa es una bomba. Es súper chévere. Vamos a explotar. Pum. En realidad es súper chévere porque la propuesta es llevar a la gente durante un fin de semana al campo A acampar. Ajá. Entonces, a perderles. A que se pierdan un poquito. Y de hecho, la idea es como que separarles de este ambiente citadino, digámoslo así. Por una parte, estás lejos de la ciudad, del ruido, de tal vez de las cosas que tú haces cotidianamente, de tus ocupaciones y preocupaciones, y llevarte un día al campo. Bueno, es un fin de semana completo, en el que te damos talleres sobre astronomía, tenemos un telescopio y observamos también objetos emergentes. ¡Ay, qué lindo! Es una bestia. Y también enseñamos cómo utilizar herramientas de observación astronómica. Por ejemplo, cómo ubicar con un planisferio constelaciones en el cielo nocturno en diferentes épocas del año. Después de eso también tenemos un show artístico, que por lo general es un show musical. Entonces la gente también, aparte de ver estrellas, va a escuchar música, va a bailar un rato. Y bueno, tiene esta experiencia que es acampar. Canelazos. Uy. Hay canelazos. Escucharon, chicos, canelazos mientras ven las estrellas. Me parece muy chévere lo que ustedes hacen, chicos, porque prácticamente creo que todos tenemos esa impresión de que las ciencias son bastante centradas, bastante cerradas. Entonces, exacto, es algo difícil que realmente lo estudias dentro de un aula de clase o en un laboratorio, pero si es que, digamos, tú tienes un interés diferente, por así decirlo, psicología o derecho o algo así, sientes que estás un poco apartado de las ciencias, pero ustedes lo hacen interesante y hacen que tú te involucres en eso. Vamos a seguir hablando de esto, pero ahora nos vamos con una canción. Esto es Sudakaya y con su canción Salgo. Thank you. Y bueno, seguimos aquí en el SOS Estudiantil con los chicos de Quinta Pilar, con Roberto y con Andrea. Bueno chicos, no creo que solo soy yo la única, sino también nuestros amigos radioescuchas que desean saber los proyectos que tiene Quinta Pilar, los proyectos que Quinta Pilar ya ha logrado consolidar y los proyectos que como equipo tienen a futuro. Ya, verás, en este momento primero tenemos el siguiente Cerveciencia en el que vamos a hablar un poco de cómo se integra la tecnología con la parte biológica del ser humano. Se va a llamar Humanos 2.0 y va a ser el 2 de abril en el Flamenco Bar Restaurante. Esto va a ser a las 7 de la noche, así que les invitamos, chicos y chicas, para que vayan, si son mayores de edad sobre todo, porque tienen que, porque por la entrada, que cuesta $6, les vamos a dar una cerveza artesanal. Otro evento que estamos realizando en correlación con Buen Trip es un evento que es organizado por la NASA. Este evento es del Space App Challenge, que es un hackathon que se realiza, bueno, en Ecuador se realizará el 11 y 12 de abril, en el que en dos días programadores, diseñadores, pensadores y todo el que quiera participar tiene que crear aplicaciones para resolver problemas del espacio, de la vida en el espacio y de la vida en la Tierra. Wow. Este evento es full importante y full chévere porque es para atraer mentes a que creen estas aplicaciones y estas soluciones a la vida. Estaba leyendo que ustedes tienen talleres para niños y para niñas. Sí, estos talleres de hecho también son otra bomba. ¡Bum! ¡Dos! ¡Ir explotando! Sí, en realidad tuvimos la oportunidad de comenzar con estos talleres para niños del año pasado con el Museo Interactivo de Ciencia. ¡Wow! El MIC. Ajá. El del Sur. Ajá, y es súper chévere porque, bueno, fue nuestra primera experiencia de acercarnos a los niños y compartir experimentos interesantes con ellos. Y vimos cómo ellos se motivan full intentando saber o intentando descubrir cómo funcionan las cosas. Entonces, aparte de lo que nosotros hacíamos de algunos experimentos básicos, ellos seguían preguntando más y más y más. E incluso fue súper chévere el último día porque les hicimos llevar sus propios experimentos. Entonces ellos, con toda la emoción del mundo, llevaban sus experimentos, nos explicaban cómo funcionaban los experimentos. Un ejemplo de un experimento lindo que hayan visto. Por ejemplo, uno de los experimentos fue que una niña llevó un globo y que hacía la prueba de, por ejemplo, reventarlo con una aguja o con varias agujas. Entonces, obviamente, cuando tú le pones sobre una aguja, entonces se revienta. Pero cuando tienes muchas agujas ahí, es como que tienes una mayor superficie que está soportada por esas agujas y no se revienta. ¡Ay, qué increíble! Yo no sabía. Yo lo máximo que hice en la escuela fue el típico volcán con bicarbonato. Nato y vinagre. Básico. Esa, la que le ponías la cartulina al vaso y le dabas la vuelta y... y se te caía todito. Y se te caía todito y quedabas mal enfrente de todo el mundo y te reprobaban. Repita. Sí. De hecho, eso nos gustó bastante y lo reprodujimos también, bueno, como que con otras organizaciones. Con Yachay Tech también hicimos lo mismo en Urcuquí, para niños de la comunidad. Y ¿Urcuquí fue, en Yachay? Ajá, en Yachay Tech. Wow. Ajá, entonces fue súper chévere y de hecho uno de los talleres que más pegan en esas actividades son hacer volar cohetes. ¡Qué chévere! Eso no solo con niños. Sí, de hecho también lo hacemos en las veladas astronómicas. ¡Vamos! Y el programa para Radio Web, ¿Actúa Ciencia es? Sí, se llama Actúa Ciencia, es un programa que lo estamos haciendo con Esteban Fernández, que es un prometeo. Él, de hecho, nos invitó a participar en este programa y lo estamos acompañando durante este tiempo que lo está haciendo, lo está grabando aquí en Ecuador. ¿Ya? Este programa se graba en Ciespal y también lo estamos sacando en nuestras redes sociales para que la gente pueda escucharlo. La idea es que nosotros invitamos a investigadores o a prometeos o a gente que está relacionada con la ciencia o la investigación en el Ecuador. Y bueno, conversamos sobre algún tema. Por si nuestros amigos no saben lo que es un prometeo, ¿nos puedes explicar? Claro, el proyecto Prometeo es un proyecto del CENESID, el cual busca que investigadores internacionales que tengan un PhD o un doctorado en el exterior vengan acá a hacer investigación y también educación. Eso está súper interesante y les recordamos a nuestros amigos radioescuchas que igual, si quieren seguir conociendo más de Quinta Pilar y más de todo lo que como una comunidad que divulga la ciencia, tienen muchas cosas que contarnos, así que si quieren conocer un poco más, pues no se despeguen de nuestro programa porque ya regresamos. Y ahora nos vamos con una canción que se llama Radioactive de Imagine Dragons. Ya regresamos con más del SOS Estudiantil con nuestros amigos de Quinta Pilar. Waking up. go. Sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y pues bueno, seguimos con más del SOS Estudiantil. Y quisiera también que nos hablen un poco ustedes, ya no todo de la parte positiva, sino también cuáles han sido los problemas a los que ustedes han enfrentado, yo que sé, en esto de la divulgación. ¿Han encontrado lugares para hacer las charlas o cosas así? ¿Problemas que han tenido en general? Bueno, yo creo que uno de los principales problemas es la parte de apoyo, ¿no? Ya que por lo general la gente espera algo económico por lo que hacemos. Entonces yo pienso que las grandes corporaciones deberían de apoyarnos gratis, ¿no? para fomentar la ciencia y salir adelante. Sí, pero esto es full complicado, ¿no? Porque siempre el dinero va a ser un problema. Claro, en realidad esta parte del dinero sí es la mayor limitante para poder hacer divulgación científica, pero de todas formas nos hemos dado modos, ¿no? Y ahorita estamos como también buscando una estrategia para poder tener ingresos y sostenernos en el tiempo. El año pasado manejamos contratos para hacer divulgación científica. La idea de nuestro proyecto es que las personas que reciben esta información o que reciben la divulgación científica no sean las que paguen directamente, sino, por ejemplo, que sea el Estado, tal vez instituciones privadas, las que paguen por este servicio. Y obviamente también es un ganar-ganar, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el caso de las cervecencias nos repartimos el 50% con el bar. Entonces, es un ganar-ganar. Ajá. Claro, el hecho de hacerlo sin fines de lucro, porque muchas veces la educación debe ser un derecho. Entonces, si el hecho de conocer es un derecho, ¿por qué cobrarlo? Por ejemplo, el conocimiento. Entonces, me parece muy bien la idea de ustedes como organización de no cobrar ni tener una retribución económica, sino hacerlo de buen corazón, o sea, sin recibir nada a cambio. Y es algo que muchas organizaciones no lo hacen y que deberían tomar como ejemplo, por ejemplo. Claro, pero también de algo hay que vivir, ¿no? Claro, ¿no? Totalmente. O sea, no claro. Todo, obviamente, no todo es pasión, pero... Nosotros estamos... No comes pasión. La pasión no te paga la U. De la mano se vive. Sí, entonces, de hecho, nosotros lo que... Nuestro objetivo también es buscar vivir de la divulgación científica también. Nosotros estamos ahorita en proceso de constitución legal como corporación sin fines de lucro. Obviamente la idea no es lucrar, pero sí tener ingresos para poder sostenernos. Sí, sí, o sea, más que importante es, o sea, no solo pensar también que como que ellos hacen porque les gusta. O sea, obviamente para realizar esas cosas se necesitan ingresos, por más de que la gente diga que no somos sin fin de lucro, lo que sea. Pero bueno, ahora nos vamos con una canción que es de Chaucha Kings, acompañada de Whittington, y esta canción se llama Volverte a Ver. Yo no sé cuándo perdí. Yo no sé cuándo perdí el amor de ti, mujer. Me hace falta tu querer. Tengo ganas de volverte a ver. En mi vida hay un dolor y no lo puedo remediar. Vuelve pronto, por favor. Tengo ganas de volverte a ver. Cada noche te extraño más. Cada noche te extraño más. De seguro hoy no viviré. Necesito tu calor, vuelve pronto por favor, tengo ganas de volverte a ver. Sí, algo bueno pasará, y es que pronto volverás, tengo ganas de volverte a ver. Yo no sé cuándo perdí el amor de ti, mujer. Me hace falta tu querer. Tengo ganas de volverte a ver. En mi vida hay un dolor y no lo puedo remediar. Vuelve pronto, por favor. Tengo ganas de volverte a ver. Cada noche te extraño más. Cada noche te extraño más. De seguro y no dormiré. Sí, necesito tu calor. Vuelve pronto, por favor. Tengo ganas de volverte a ver. Sí, algo bueno pasará. Y es que pronto volverás. Tengo ganas de volverte a ver. Volverte a ver. Vuelve, que te quiero. Vuelve, que te extraño. Vuelve, todo va a cuando perdí el amor de ti. Bueno, chicos, y regresamos con más de nuestro programa. Seguimos aquí con los chicos de Quinto Pilar y ellos nos van a dar algunos datos para que ustedes se interesen en esto y para que si quieren unirse, ya saben, pueden escribirles a sus redes sociales. A ver, chicos, cuéntenos un poquito, algunos datos científicos que nos dejen ahí pensando toda la tarde. Verás, sí, son unos sabías que, verás, más o menos en nuestro proceso de hacer divulgación científica, hemos, bueno, leído como que full, y parte de estos conocimientos que hemos adquirido han sido los que nos han motivado a seguir haciendo divulgación científica, y que son también los que compartimos con la gente para que se interese más por las ciencias. Uno de estos datos es, por ejemplo, pensar que todas las moléculas o todos los átomos que nos componen, todos los elementos químicos que conocemos, fueron creados en una estrella, excepto el hidrógeno. Increíble. Todos estos elementos en algún momento surgieron en una estrella que explotó, en una supernova, y todos estos elementos se dispersaron en el universo. Poco a poco, con el tiempo, se fueron comprimiendo, se fueron condensando y fueron formando otros cuerpos como los planetas. Y lo interesante es que todos estos elementos que formaron los planetas fueron evolucionando y desarrollándose en nuestro planeta para formar la vida. Después de toda la evolución que ocurrió en nuestra vida, perdón, en la vida del planeta, surgimos nosotros, que de cierta forma tenemos una conciencia un poco superior al resto de animales y nos cuestionamos sobre cómo funciona el universo. Y de hecho, cuando nosotros vemos al universo, vemos a las estrellas, es como decía Carl Sagan, somos una forma del universo para conocerse a sí mismo. Entonces, es interesante, somos polvo de estrella. ¿Y qué tiene que decir? ¡Somos polvo de estrella! ¿Qué tiene que decir? ¡Podemos brillar! No, yo me leí un libro de Carl Sagan que se llamaba Contacto y me vi la película también. Wow, es una buena. Es genial. Les recomiendo ese libro que alguna vez tenés. Contacto de Carl Sagan. Y tal vez algún otro dato o curiosidad que tengan ustedes. ¿Algún otro dato curioso? Bueno, una cosa interesante que yo pienso, ¿no? Yo conozco el Quinto Pilar desde que nació, más o menos, porque mi hermano es uno de los fundadores. Entonces, me acuerdo clarito que una de las primeras conferencias que dieron fue el renacimiento de las neuronas. Entonces, yo creo que uno de los objetivos del Quinto Pilar también es romper estos mitos de la ciencia, ¿no? Porque alguien dice algo y eso se queda ahí para siempre. Entonces, yo creo que eso, la ciencia tiene que irse renovando día a día. Entonces, en esa charla me acuerdo que hasta en ese punto yo todavía estaba en el colegio y también creía que las neuronas no se regeneran. Y de acuerdo a la ciencia ahora ya se manejan otras teorías acerca de esto. Entonces, romper esos mitos y crear que la gente se pregunte si lo que sabe es verdad. Claro, lo que dijo Landre es súper importante porque date cuenta que la ciencia se desarrolla cada rato. Entonces, de hecho, nosotros no sabemos qué tan rápido se desarrolla la ciencia, pero está avanzando a cada minuto. Pero si es que la ciencia se desarrolla y nosotros no conocemos eso, no nos vamos a permitir desarrollar a la par con la ciencia y con la tecnología. Entonces, por ejemplo, Carl Sagan también decía en algún momento que es muy triste que la tecnología y la ciencia avance tan rápido, pero que nosotros no tengamos conciencia de los problemas que existen en el mundo. Entonces, imagínate, nosotros tenemos la capacidad para explorar el universo, pero no conocemos realmente los problemas que están afectando tal vez a la supervivencia de la raza humana en sí. Entonces, hay algunas personas que, por ejemplo, piensan que es súper importante conocer ya otros planetas para abandonar este planeta que tal vez está muriendo, pero no nos ponemos a pensar que nosotros podemos, en este momento, desde nuestras casas, actuar de alguna forma para que este planeta pueda sobrevivir, y nosotros en él. Y no buscar otros planetas. Claro, nosotros vemos la ciencia como algo muy lejano cuando realmente es algo que hacemos todos los días. Creo que nosotros usamos ciencia todos los días cuando, no sé, bueno, yo creo que sí. Claro, si me equivoco, alguien que me diga. Cuando chateamos en el celular, cuando nos subimos al bus, cuando estamos caminando. Ajá. Y de hecho, esta parte de la exploración del universo sí es súper importante, no únicamente para buscar otro planeta, sino para saber cómo nosotros o cómo la vida surgió en este planeta también. Pero chicos, vamos con una canción para amenizar un poquito la tarde. Así es, nos vamos con la canción de la banda que se llama Alicia se tiró por el parabrisas y se llama De mí. Ya volvemos. Thank you. Regresamos con más del SOS Estudiantil. Y pues bueno, chicos, a ustedes agradecerles por haber estado con nosotros. Recuerden que pueden buscarlos en todas las redes sociales como Quinto Pilar. Y pues no sé, algo más que quieran añadir, que quieran hacer una invitación, lo que sea, pues díganlo ahora. O callen para siempre. Nada, pues chicos y chicas, amigos y amigas, lo que les invitamos en realidad es a siempre a cuestionarse más allá de lo que nuestros sentidos perciben, más allá de la información que nosotros recibimos. Lo que nosotros promovemos siempre en nuestras charlas o nuestros proyectos es siempre a crear un pensamiento crítico, porque mucha información de la que nosotros recibimos está bastante limitada o sesgada y no podemos tomar decisiones adecuadas con esa información. Siempre tenemos que buscar más información confiable, sobre todo para tomar buenas decisiones en la vida. Bueno, primero agradecerles a ustedes también por este espacio que nos han dado y a nuestros oyentes. Decirles que siempre el Quinto Pilar lo que va a buscar es encender la llama de la pasión en la gente. que siempre busque una solución a sus problemas, que siempre se enfoque en la ciencia para buscar su camino, como yo. y eso, y muchas gracias. Investiguen, exploren, descubran, diviértanse. Bueno, chicos, ahora vamos con nuestro segmento de película y hoy les voy a hablar acerca de la película Los Juegos del Hambre. El título original es The Hunger Games y es el primer libro de la trilogía homónima escrita por la autora estadounidense Susan Collins. El libro es una muestra en mayor parte de las experiencias vividas por ella y se lo llevó a la pantalla grande. Inspirado en las experiencias de su escritora y en algunos relatos de la mitología griega, Los Juegos del Hambre tratan temas como la pobreza extrema y el hambre. Varios críticos dijeron que los libros son realmente buenos y que las películas no dejaron mucho que desear. Son una de las pocas películas que se parecen mucho a los libros y bueno, les voy a dejar con la duda para que se lean también el libro, no solo el libro, sino que también vean la película. Los Juegos del Hambre es una película que yo realmente recomiendo. Tenemos Los Juegos del Hambre 1, de ahí Los Juegos del Hambre en Llamas y Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 1 y parte 2 que ya vendrán muy pronto. Entonces, chicos, léanse y los libros y véanse las películas que están muy buenas. Bueno, chicos, ya estamos con nuestro segmento Pégate un Libro y ahí vamos a tener dos libros. Vamos a recomendarles dos libros excelentes. Vamos a empezar, Roberto, ¿con qué libro nos vas a recomendar? Con nuestro invitado que aún sigue aquí para recomendarnos el libro. No me quiero ir solo para recomendarles el libro. Les recomiendo que lean el libro de Richard Dawkins, La Magia de la Realidad, en inglés The Magic of Reality. Este libro tiene datos súper curiosos de cómo funcionan algunos fenómenos cotidianos vistos desde la ciencia. Y bueno, de hecho este libro es para personas desde secundaria hasta adultos, porque incluso maneja ilustraciones bastante atractivas para la vista. Entonces diviértanse mucho leyendo ese libro. Ya escucharon, chicos, léanse este libro. Y si ustedes prefieren un poquito de literatura un poco más clásica, ¿sí? Yo les recomiendo Rayuela, es una novela escrita por el argentino Julio Cortázar. Fue escrita en París y publicada por primera vez en España el 3 de octubre de 1963. Es una de las obras centrales del boom latinoamericano y se trata de una narración introspectiva en un monólogo interior que narra la historia de Horacio Oliveira, su protagonista, de un modo tal que juega con la subjetividad del lector y tiene múltiples finales. A esta obra se la suele llamar una antinovela, aunque el mismo Cortázar decidió llamarla una contranovela. Y si bien el estilo se mantiene a lo largo de todo el libro, es una literatura bastante nueva porque tiene diferentes inicios y también diferentes finales. Existen muchas maneras de leer esta obra literaria, pero yo les recomiendo que lean la que fue propuesta por el mismo autor. Y ahora yo les voy a leer una fábula que nos lleva un poco a reflexionar, y esta fábula pertenece al libro La culpa es de la vaca, que bueno, creo que la mayoría sí lo ha leído. Esta fábula se llama Quemar las naves. Dice así: alrededor del año 335 a.C., al llegar a la costa de Fenicia, Alejandro Magno debió enfrentar una de sus más grandes batallas. Al desembarcar, comprendió que los soldados enemigos superaban tres veces el tamaño de su gran ejército. Sus hombres estaban atemorizados y no encontraban motivación para enfrentar la lucha. Había perdido la fe y se daban por vencidos. El temor había acabado con aquellos guerreros invencibles. Cuando Alejandro hubo desembarcado sus tropas en la costa enemiga, dio la orden de que fueran quemadas todas las naves. Mientras los barcos se consumían en llamas y se hundían en el mar, reunió a sus hombres y les dijo: observen cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos, no podremos volver nunca a nuestros hogares, y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia y nuevamente, ni podrá abandonar esta tierra que hoy desperdiciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, pues solo hay un camino de vuelta, y es por el mar. Caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. El ejército de Alejandro venció en aquella batalla y regresó a su tierra a bordo de las naves conquistadas. La reflexión que nos da este libro es: los mejores hombres no son aquellos que han esperado las oportunidades, sino los que las han buscado y aprovechado el tiempo, los que las han asediado y los que las han conquistado. Así que ya saben, pueden también leerse este libro. Nosotros en todos nuestros programas les estaremos dando algunas reflexiones o fábulas o anécdotas. Así que ya saben, chicos, ahora nos vamos con otra canción y esta canción es Duality de Slipknot. Jesus never lands. Your pulse is way inside. If the pain is on, Bueno, y hemos llegado a la parte final de nuestro programa, el SOS Estudiantil, tu espacio ganado al silencio, creado por nosotros los jóvenes en los medios de comunicación, radio, televisión, impresos y web. Recuerda que siempre la diversidad hace la diferencia y nos hace felices a todos. Y pues bueno, les volvemos a recordar los objetivos del SOS, que son el trabajo en equipo, el liderazgo y el emprendimiento. Y yo soy Michelle y mi compañera era Cinti, que no dijo su nombre. Claro que sí, recuerden que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, pueden buscarnos en Instagram y seguir nuestro canal en YouTube. Y si les gusta, pues denle un pulgar arriba. Me despido, mi nombre es Dani. Yo soy Roberto y les agradezco mucho, chicas, por habernos invitado a esta... este programa de radio, nos divertimos mucho y bueno, sigan adelante con este proyecto. Gracias. Bueno, yo soy Andrea, igual me despido, muchas gracias a ustedes por traernos a este espacio full interesante y que sigan pensando, preguntándose y divirtiéndose en la vida. Muchas buscando gracias. Ciencia. Buscando ciencia. Yo soy Citia, ya dije mi nombre. Y chao, chicos. Chao. Nos vemos la próxima.